¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y también agradezco a mi nieto Gustavo Adolfo que me esté ayudando. Hace muchos años en la Ciudad de México circulaba en un principio, porque después hasta en Estados Unidos y otros países se vendía la revista Alarma. Era una revista que daba a conocer asesinatos, incendios, accidentes automovilísticos con resultados funestos, todo lo que se considera que es nota roja, aunque pues no todo es nota roja. Si cuando hay asesinatos, hay crímenes, eso pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades para combatir el crimen. Pero regreso al tema con el que inicio esta charla. Alarma traía fotografías, la revista, de veras escalofriantes, terribles. Mucha gente la criticaba de que era una revista demasiado sangrienta, amarillista, que escurría sangre por todos lados, pero pues lo que hacían era difundir una realidad que ahí estaba. Ellos, los editores, no inventaban, no creaban a los muertos, no creaban a los asesinatos. Bueno, esta revista era una publicación semanal. Empezó en el año de 1963 bajo la dirección de Carlos Samayoa Lizárraga. En aquel entonces esa publicación era propiedad del señor José Hernández Yergo, no confundirlo con José Pagé Yergo. Y quiero corregir, era Regino Hernández Yergo. La revista se empezó a vender mucho, demasiado, pero tuvo tanto éxito que dieron a conocer un caso que impactó a la sociedad, muy famoso, el de las Poquianchis. Y a partir de ese número se dispararon las ventas de la revista y llegó a imprimir 2 millones de revistas a la semana. 2 millones de revistas a la semana. Si esa revista todavía estuviera ahora en circulación, tendría que editar no menos de 4 o 5 millones de ejemplares a la semana, o todo un libro, por tanto secuestro que hay en México, por tanto asesinato, por tanto enfrentamiento que hay, por tanta actuación de autoridades de todos los niveles que quedan en la impunidad, por tantas confrontaciones entre grupos de diferentes cárteles. Esa revista de Alarma permaneció muchos años en circulación, pero muchos años en circulación, y se agotaba, se vendía la revista. Llámele morbo, puede darle diferentes calificativos. Un psicólogo, un psiquiatra puede explicar mucho mejor que yo por qué esa revista tenía tanto impacto entre los lectores, porque era tan buscada, porque era tan solicitada, porque se vendía. ¿Cree usted que esta revista después se vendía en otros países, como en Holanda, creo que ya lo dije, no se diga en Estados Unidos, entre la población mexicana? Y fue motivo de estudios muy interesantes de carácter sociológico, llevado a cabo por universidades. Decían, ¿cómo es posible que una revista tan sangrienta tenga tantos lectores, lectores entre comillas, porque había gente analfabeta que no veía más que las fotografías? Pero ahora las circunstancias son más graves todavía. Es peor lo que acontece ahora en nuestro país. Por eso le digo que si siguiera circulando esa revista Alarma, se venderían muchos más número de ejemplares. A la autoridad no le gusta que se publiquen notas de esas características, pero eso existe en México. Simplemente las tumbas o las fosas clandestinas que dicen, donde han rescatado más de 150 cuerpos decapitados, levantones, asaltos a plena luz del día en céntricas calles de todas las ciudades del país, claro, en unas más que en otras. Eso le da a usted una idea del estado de inseguridad en el que vivimos. Ojalá usted algún día buscara en internet la revista Alarma y se diera cuenta de qué fotografías sangrientas, eran fotografías sangrientas, espeluznantes, y a veces para cabecear las notas utilizaban un vocabulario que era llamativo, decía secuestróla, violóla, matóla y enterróla. Así utilizaban esos títulos en cada nota. Pero le repito, esta revista Alarma tuvo un éxito increíble. Yo creo que ninguna publicación, desde que yo tengo uso de razón, se ha vendido tanto como la revista Alarma. Y a ningún periódico de los que se publiquen en este momento, aunque digan que tienen miles o millones de lectores, pues es de dudar. La gente casi no lee. Está más en la tendencia de redes sociales o de la televisión. La gente lee poco, así es que no cree usted cuando un periódico, cualquiera que sea de circulación nacional, que diga, vendemos tantos miles y miles de ejemplares, eso no es verdad. Aquí hay en Michoacán periódicos que apenas y alcanzan a vender en todo el estado 8,000, 9,000 ejemplares al día. El único periódico que más se vende en Michoacán es el ABC, que es un periódico que trae fotografías que pueden ser calificadas de sangrientas, pero vuelvo a lo mismo, no, el periódico no inventa las fotografías, es los hechos graves que acontecen, como secuestros, asesinatos, descuartizamientos, aparición de hasta 13, 14 cadáveres en un solo día en diferentes lugares de Michoacán, los 14 cuerpos que aparecieron flotando sobre el río Lerma en los límites de Michoacán. Entonces, ese periódico se vende, pero cantidad, el periódico ABC. Pero dice aquí un periodista muy acertadamente, hay también otro tipo nivel de alarma. Ya no se trata solo de lo inminente, nos preocupa, nos alarma lo oscuro que se ve el panorama. La pobreza, la falta de seguridad, el desempleo son también motivo de que vivamos alarmados. Ya no son nuestras las playas ni las fronteras, pertenecen a extranjeros las minas y el petróleo, los aeropuertos y las carreteras son de grandes consorcios, son dueños de los bancos y por tanto también disponen a su arbitrio de los ahorros de todos los mexicanos. Estamos alarmados por la inseguridad actual, pero mayormente por el negro porvenir. Alarma lo que pasa en las calles, en las carreteras, en los tribunales, en las cámaras de diputados y en los palacios de gobierno. Cada día más frecuentemente, sin rompimiento de continuidad, vivimos en alarma. Sin embargo, si recordamos el origen de la palabra, sabemos que el grito no debe asustarnos, es que debemos estar preparados para la lucha. Es todo mi comentario. Doy lectura a algunos mensajes que he recibido. El señor Félix Leiva dice en una grabación que hice que le titulamos, ¿usted considera que Enrique Peña Nieto va a combatir la corrupción si es parte de la misma? Félix Leiva nos responde, totalmente de acuerdo con usted, licenciado Adolfo Suárez. El peor enemigo de México es el PRI y hay tantos ejemplos de esto en la historia de México como para hacer un libro muy grande. Soy licenciado en UTSA en San Antonio y vi un reporte donde pone en México como el segundo comprador de gasolina y derivados de la misma en el mundo. El secreto de Obama para sacar a la economía de Estados Unidos del mal momento que dejó Bush fue cambiar a Estados Unidos de importador de petróleo a exportador. Y uno de los grandes clientes es México, ya que le compramos todos los derivados del petróleo del mismo petróleo mexicano, y con esto México pierde la poca soberanía que tenía. Por lo tanto, vender el petróleo crudo al extranjero es mandar los buenos trabajos fuera de México. AMLO luce cualidades como tenacidad, es un comentario que hice. Me envía una nota muy breve, dice el señor Gustavo Adolfo, así se llama él. Señor, hace videos muy largos, trate de resumirlos a menos tiempo, gracias. Cansa al escucharlo por tanto tiempo, disculpe. No me pida, ofrezca disculpas, tiene usted razón en su punto de vista si considera que mis videos son muy largos o mis comentarios son cansados. Muchas gracias porque nos ve. Y en otro, la salud mental de Peña Nieto, Manuel de los Ríos Fragoso, dice: Peña padece del demonio de la ira. Esto se notó en la entrevista que le hizo el periodista Carlos Marín, y fue notorio su enfurecimiento en dicha entrevista. Peña Nieto, un gran simulador justiciero. El señor Pepe Torres: efectivamente, profesor, un gran simulador este gobierno actual. Pero déjeme decirle que no solo es el gobierno, la ciudadanía tiene gran parte de responsabilidad con su indiferencia. Ha permitido que los políticos de muy pocos escrúpulos y de un insultante nivel de mediocridad hayan llegado al poder. Las verdades históricas, el enriquecimiento ilícito, las muertes, los asesinatos y las frivolidades y muchas otras cosas más han sido toleradas por una sociedad indiferente y sin ningún sentido de responsabilidad para que esto no suceda. No solo es cumplir en las urnas y ya, no, debemos dar seguimiento puntual a cada movimiento de los gobernadores, señalarlos, no callarnos y exigir que se cumpla la ley a cabalidad. Necesitamos unirnos como sociedad. Y con eso estos políticos de ocasión no llegarán a ningún lado. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Por cierto, también me hacen un comentario. Yo de veras ya lo expliqué el otro día. Lamento lo que le pasó a elementos del ejército mexicano que fueron emboscados, que fueron sorprendidos por presuntos delincuentes a quienes las autoridades militares señalan que pertenecen al cártel de Sinaloa, los familiares del Chapo Guzmán. Pues aquí lo que me dicen y que es irónico, usted recordará cuando el asunto de los muchachos de Ayotzinapa, recuerda aquella frase estúpida, muy criticada, cuando dijo Peña Nieto: ya supérenlo. Me dijeron: oye, pregúntale a Peña Nieto si también a los familiares de los militares, que repito, duele la muerte de ellos, también les va a decir, ya supérenlo. Pues claro que no se los va a decir. Eso es todo y los saludo con mucho gusto.